Nos encontramos nuevamente acá en la oficina de www.paiglobo.cl con el nunca bien ponderado Héctor Maturana, ingeniero, cientista político y también... ¿estás leyendo el tarot, me dijeron? Ah, también, sí. Sí. Estás en eso. Futurólogo. Ah, no, tiene una encuesta, un estudio de encuesta. Porque me dijeron que era como lo mismo. De ahí vamos a hablar de ese tema. No te preocupes. Está el doctor Franco Lotito, que va a hacer la terapia el día de hoy. Eso sí, definitivamente. ¿Ah? Terapia de pareja. Doctor en ciencias humanas. ¿De qué universidad? De la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Austral de Valdivia. A mí me gusta cuando usted, doctor, aquí donde... Ah, le damos a todos estos doctores. ¿Usted dónde estudió? ¿En qué universidad en Europa? En la Albert Ludwig Universität zu Freiburg, en Friburgo. Repite, a ver. Sí. Ya tengo problemas con la R cuando leo en español. Mucha consonante junta, dolor de cabeza. Bueno, estimados contertulios, ¿cómo estoy? Era con tertulios, ¿cierto? Sí, con tertulios. Sí. Con tertulios, correcto. Vamos, para nuestros auditores, a anticipar un par de los temas. Vamos a hablar un poco de la cuesta cadente, los terrenos que se compran con visión inmobiliaria, con visión de futuro. Cómo esta juventud a los 21 años ya pueden ver algo que nosotros no vemos a nuestra edad. También el refichaje, los partidos. Estaba leyendo que José Antonio Kast tiene 25.000 firmas... Ya listas. ¿Y por qué lo saco así como un dato? Porque lleva más que muchos partidos. Podría ser uno. Y eso podría ser un indicador de que el tipo está haciendo muy bien el trabajo. Claro. O partió antes. O tiene un buen equipo. Y así nos vamos. Ha hecho bien las cosas. Pero también vamos a ir a lo local acá. Le vamos a dar un par de vueltas a la inexistente plantilla de candidatos. Por más que las nombre a los partidos, ¿cierto? Le vamos a echar una vuelta ahí. No levantan. Lo conocen en el club nomás, pero de ahí afuera no hay mucho. Así que partamos, le dejo esto de la encuesta Caden, un par de datitos. Bueno, 48% está de acuerdo con la huelga de trabajadores de Minera Escondida, pero un mayoritario 63% afirma que esta situación afecta mucho o bastante a la economía del país. Lleva más de un mes y medio. Llevan casi 40 días, van para los 40 días, lo cual es una tremenda cantidad de tiempo. Que se está perdiendo producción, se está perdiendo dinero, efectivamente. Pero llama la atención que la minera esté tanto tiempo ya no han llegado a acuerdo. No, es inédito en el tema minero. Yo creo que la minera sabe que nosotros no sabemos. Algo ve que nosotros no me cuadra. Porque con lo que perdió ya podría haber pagado esto y salido del embrollo. Sí, pero te acuerdas que hubo una alza el precio del cobre, puede, no sé, mejor digo una burra, pero puede compensar la baja de incremento, no soy yo. La baja de incremento, digamos, de producción. Ahora, esto también afecta las cifras del gobierno. Más, ya. Tengo entendido que histórico 2009, que no tenía un PIB tan bajo, producción interna. Ah, bueno, sí, pero al final ya estamos. ¿Y el chileno común, como dice con el argentino, esto en qué afecta a Boca? Lo que pasa es que ¿cuánto llevamos con nosotros? ¿Alguien de ustedes sabe si en este caso algún representante de la empresa puso sobre la mesa el hecho de que ellos podían eventualmente cerrar el proyecto de la minera? No, lo que yo sí escuché que estaban pensando en un plan que la ley te permite. Sí, le permite cuando, a los subcontratistas. Sí, cuando tú entras ya como en crisis, con los estertones así, te falta el aire, te pueden aplicar oxígeno de otro lado. Y puedes tener subcontratistas. Uh-huh. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eso podría eventualmente generar un tremendo caos. O sea, y estamos hablando de que son 1.500 personas las que están trabajando, digamos, en este... Y 1.500 personas bien pagadas. Muy por tanto, pagadas. Perder su fuente laboral va a ser muy difícil. Yo le defendería. Ellos viven un. Con diente y uña. Un mundo especial. Un mundo especial. Sí, otro bueno, basta pensar que pidieron 28 millones de pesos como para término de conflicto, digamos. O sea, 28 y la minera le está ofreciendo 3.5, creo que están en ese rango ya. Lo que no sé es si esos sueldos son de carácter internacional. Porque no, tampoco hay que ser picado aquí, que los hombres no ganen porque uno no gana eso, pero. Pero no, pero te vi la cara de envidia, pero yo también. Sí. Es difícil tratar de ser con esa cantidad de millones. Es mucha plata la que efectivamente se mueve en el ámbito minero. Oye, pero en tono un poco más jugoso, ¿te imaginas un minero? Mi amor, voy a empezar a ahorrar la mitad de mi sueldo. Espectacular. ¿Cómo esa gente no está lista a los 10 años de estar adentro? Porque tiene que... Es que entra en la curva del consumismo, ¿no? Cambié de auto, cambié la casa. Ya no me alcanza. Suntuario. su usuario. Y después ya no alcanza. Y exactamente. Sí, el tema de renta, y aquí el profesor lo puede explicar bien, doctor, el tema de renta es como, se va, oye, reclamé al profesor, lo duplicáis, no, es que pasa un año, después ya no me alcanza. Y vamos de nuevo duplicas y queda, no me alcanza. Queda una sensación de insatisfacción una vez que alcanzó uno la primera meta. Y al alcanzar esa meta, uno sube nuevamente su puntería. Nuevamente llega a ese segundo ítem o ese segundo objetivo, lo logra y obviamente se produce de nuevo esta insatisfacción. Ese es un hecho y está estudiado también desde el punto de vista psicológico. Por tanto, nunca le va a alcanzar. No. Aunque ganes 5 o 6. Y siempre, no, y si no tienes el hábito de ahorrar, no vas a ahorrar. Aunque lo que ganes es lo que tú lo ganas. Bueno, el tema de Chile es que no ahorra. Todas las intenciones de ahorrar y no lo ahorro. Es uno de los grandes defectos. Y digo que me sumo a todos porque tú finalmente todos hacemos lo mismo. Yo me acuerdo cuando chico siempre tenía como un billete de lucas o el de 500 como en reserva. Siempre como, pero ahora ya de adulto. ¿Sabes qué te puedo decir? Como experiencia, que como estudiante, según yo, tenía más plata que como trabajador. Puede ser. A mí, cuando yo estudiante, según yo, sentía más plata en la mano. Tenía como digo, la luca, digamos. Pero después, cuando empecé a trabajar uno, como que la plata no te alcanza para nada. Es impresionante. Lo que tú decías, el estatus. O sea, cambias de estatus de renta y empieza inmediatamente el hecho de querer otra cosa más. Sí, un auto más poderoso, más grande. Y así sucesivamente. Y uno va perdiendo, en esta reflexión que nos también salimos de la política, pierde la reflexión del miedo al supermercado. ¿Sabes que el otro día tuve algo, volví para atrás? ¿El supermercado? ¿A ver eso? No, es que a lo mejor tú no lo has vivido, pero yo recuerdo haber entrado al supermercado y haber empezado a sumar de entrada lo que compraba, porque ya no tenía en el bolsillo. O sea, tenía mucho, o sea, sabía lo que tenía que hacer, pero entraba con mucho temor que no me alcanzara. O sea, no quería sacar monto de quería, dinero. Claro, la quería mejor fórmula es supermercado es entrar con la lista escrita. Sí. Si tú estás con lista, te salvas. Sin lista, estás muerto. Estás frito. ¿Vas comprando todos los pasillos? No, caí en todas. Sí, conozco eso. Oye, el expresidente Piñera mantiene su liderazgo con miras a la elección presidencial con un 24% de las menciones espontáneas, seguido por Alejandro Guillier con un 16%. ¿Qué pasa con Guillier? Definitivamente se está desinflando. Se está desinflando absolutamente. De lejos. Lo están desinflando. Él mismo y lo están desinflando todo. Sí, se ha metido autogoles. Estuve leyendo un artículo de Tercera donde él no quiso participar en sus vacaciones, algunas actividades que tiene el Partido Radical y que por ahí también quiere jugar a la técnica que usó Michelle Bachelet en un momento, mantenerse fuera, no ser manchado, ¿cierto? Y sumar. ¿No? Hay que recordar que él mismo empezó a despotricar contra leyes que él aprobó, porque él fue uno de los que aprobó. Digamos, entonces se produce una contradicción tremenda en términos de aquello que dice y luego aquello que hace. Y esas son las volteretas, las vueltas de carnero, que obviamente la gente también lo advierte. Hay algo ahí. De lejos se mantiene Manuel José Osandón con un 3% y Ricardo Lagos con un 2%, siendo empatado por primera vez por la candidata de Néstor, Carolina Goic. Bien. Empezó. Vamos con Goic, hombre. Cierran apareció, la lista. Apareció. Se apareció, apareció ya, sí, mira. Apareció. Cierran en la lista todos con 1%. Franco Parisi, José Miguel Insulza, Marco Enrique Sominami, ojo. A ver. Felipe Kass y Alberto Mayol, quien aparece por primera vez. Mencionado. Alberto Mayol. Yeah. Que lo vi en un debate en Canal 13 frente al otro Kass. Pero ahí lo hizo Pedro. A Felipe. ¿A quién vio ganador usted? No, a Kass, de todas maneras. ¿Usted lo vio a Kass? Sí. No, yo no vi el debate. Sí. Pero tengo mi visión respecto a Mayoli. Bueno, no es un sujeto Kass inteligente, eso no cabe duda. Yo creo que donde lo hallé débil fue cuando se metió a Cuba, porque se mete con una persona que está casado con una cubana que vivió en Cuba, fue un error técnico. Ese fue su error, efectivamente. Sí, jugar en esa cancha. Y lo devolvieron con una elegancia extraordinaria, obviamente catastrófica para Mayol. Aunque en las redes sociales consideraron que Kass, y es verdad, que como que se le salieron los choros del canasto. Se extralimitó. Sí, cuando sí, hay... ¡Eso no lo voy a permitir! Eso. Sí, se extralimitó. No, ahí fue feo. Eso no es para, no corresponde a un gallo que quiere... Yo le dije, sácate la manta, el sombrero y bájate del... Pero eso se lo copió a Ricardo Lago. ¿Eh? Sí. Ricardo Lago hace exactamente lo mismo pero cuando... Pero no hay una le cosa gusta que yo aquí rescato de Señor Lobo. Lagos tiene el tono y el porte. Claro, sí, la estatura. Felipe Kass todavía es un... Le falta. Es un nene todavía. ¿Qué edad tiene Kass? ¿34? 35. Sí, por ahí. Pues debe andar por ahí. Sí. Pero Mayol anda por la misma. No, Mayol tiene 40 años. ¿40? No, Alberto tiene 40 años. No lo representa. Y su papá, acuérdate que fue uno de los que tuvo la campaña del sí. Trabajar la Dideco. ¿Se acuerdan ustedes? Ese otro problema. No, sí, se apareció también esa situación de que efectivamente el papá había trabajado para el sí. con Pinochet. Y obviamente eso también le juega en contra. Se dice que la próxima información que tiremos aquí tiene ribetes éticos. Periodistas dijeron que no se debía haber hecho, que no fue bien abordado. El hacer aparecer a la hija de la presidenta Bachelet comprando un terreno cuando ella tenía 21 años, estaba estudiando psicología, y le compra a su cuñada, la ya famosa Natalia Compaño. Le compra un media hectárea de un paño de 12 hectáreas que tiene la nuera, que compró en un sitio que es desierto prácticamente. Es un peladero. Relativamente cercana a los terrenos, a la controversial minera Dominga. Dominga. Entonces se saca que hubo una especulación porque ellos tenían información privilegiada, compran terrenos relativamente baratos, especialmente la nuera, que es la que primero hace el negocio. Bien lenta ella, muy lenta la nuera. Lenta. Muy lenta. Sí, rapidita. Uy, don. ¿Cómo tiene esa mujer? ¿De dónde sale? Se compra terreno, lo revende, tenía información privilegiada. ¿Consideran que fue mal abordado? Periodísticamente yo tengo mi opinión. Yo voy a enganchar con un punto. ¿Te fijaste que Piñera sale con Twitter a defender al presidente? Sí, ajá, pero... O sea, y aquí hay dos preguntas. Uno, ¿oportunismo de aparecer con esa posición? O segundo, ¿en realidad fue de corazón? No, es oportunismo. Hay que decir las cosas como son. Se pasó víctima. A mí también me ha pasado. Muy bien. Sí. No, yo te entiendo, Michelle, por favor. Estamos complicados. Se colocaron a la par para efecto de defender su postura. No podemos hacer nada sin que le duden de nosotros. Nada, absolutamente nada. Estuvo muy bien, ¿ah? Estuvo muy bien. Eso fue inteligente, no cabe duda. Una movida estratégica. Ahora, lo que yo sí entiendo, que tienes 21 años. Y te dicen, ¿y quién no lo ha hecho con un familiar? Oye, cómprate acá. ¿Quién no da ese consejo fácil? Y si tienes las lucas, cómprate ahí. Mira, si esto, mira, hay unos proyectos. Esto va a dar en algún momento. Tenlo ahí, cómprate un terreno. ¿Quién no tiene un terreno botado? Hay cosas que preguntar a la familia de Osorno. ¿Cómo han comprado terrenos botados que después finalmente se construye un casino? Perdón. Y entonces, hay que tener esa visión. Ahora, el tema es eso, después lo editamos. Yo creo que si se hace un catastro, no sé si la palabra técnica es esa, de los que han comprado terrenos en los últimos 5 años ahí, yo creo que nos llevaríamos una sorpresa. Y acuérdense que en los medios va a salir algo. Pero haber tomado a la hija de la presidenta... Ella tiene 21 años. Sí, no, pero... Tira muchas sombras, se produce mucha suspicacia. Sentí que podría haber ido por otro lado. O sea, yo creo que en realidad Natalia, en realidad la nuera está complicada por todos lados, pero la niña, la cabra chica, la hija chica de no hay nada. Yo creo que no es que ahí por eso yo es, creo es, que es ahí hacer, la... ya hacer más daño y el ansia de empatar de la UDI, que la UDI a todos te quiere empatar y la quieren llevar a la comisión para preguntarle qué. Bueno, me dijeron que compre, yo compré. ¿Cuál es el aporte? ¿Cierto? Además que tengo entendido que tampoco eran tantos millones para... Seis millones y medio. El día de hoy es un auto. Yo creo que hay cosas más importantes que están pasando en la política que la gente le molesta. Esas facturas quedan facturando vueltas en el espacio y el tema yo creo que se podría haber tomado desde la nuera. Porque ella tiene una trayectoria, compró antes, empezó a vender... empezó a ganar dinerito rapidito. Pasarle la factura a la niña, o sea, pasarle la cuenta a la niña chica, no. Es complicado, es muy complicado. Yo creo que, no, ahí creo que se pasó una línea extraña, creo que no merita. Lo que sucede es que probablemente quieren demostrar que todos tienen tejado de vidrio, ya que a ver, demostrémoslo, pero ¿sabes qué? Lo que tengo pendiente, resolvámoslo. Hay muchas cosas pendientes y no se ha resuelto nada. Sí, ese es el tema. No te olvides que un senador con sus dos hijos tenía, ¿qué fue? ¿Asesorías verbales? Jorge Pizarro fue y varios más, de derecha, de por todos lados, por allá, Rossi por allá, en el norte, un montón de cosas raras. Entonces, doña Jacqueline Van Rieselberger también. Entonces, no hay mucho que cortar todavía, pero no, nadie da corte. Nadie da corte. No, es que le sigue sumando nomás. Le sigue agregando para empatar. Esa es la ley de los empates. Sí, se llama la ley de los empates. Tú me das una, yo te doy otra con revancha y así sucesivamente. Y el tema está es que esto genera un poco de vergüenza ajena también para todos. En realidad uno ve a la política como un aspecto casi sucio, digamos, donde lo único que se intenta es ganar posiciones, ganar poder, ganar una postura definitiva y obviamente quedarse eternamente atornillado. Es como sí. Lo que decíamos el otro día con la encuesta que hizo Perfil Social, empresa sí, que lidera, Maturana, perdón, sí. Centro de Estudio que lidera, no empresa, Centro de Estudio que lidera Héctor, con respecto a cuando me preguntan qué hay de fondo es qué gana. La palabra que gana va con números. Sí, o sea, sí, no, claro. ¿Dónde está el truco? ¿En dónde está la pasada? ¿Qué va a cobrar para salirse? ¿Para dónde va? Claro, no. Va a hacer estudios ladeados. Y yo quiero aprovechar ahí ese quiebre para poder decir, hacerle una pregunta. ¿Les cuenta Cadén con cuánta gente se hace? Exactamente. La tengo aquí. ¿800? No. ¿Más, menos? La Cadén, 719 casos. 507 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 212 entrevistas cara a cara, yeah, en punto de afluencia. O sea, ¿Por qué se los menciono? Por si la gente ha escuchado que ya. Aquí es bien particular. La gente que no les fue bien en la encuesta o que siente que le tocó su área, especialmente los políticos, han dicho que Perfil Social no representa la opinión de la gente porque fueron 300. ¿Cuánto fue? 54. Y eso que fue la región. Y si estamos hablando que hoy día se hacen sendos estudios y alcance, proyecciones de un presidente, por ejemplo, en este caso de Piñera, con 700 y algo para todo el país. ¿Qué se puede decir al respecto? La verdad es que aquí mayor el doctor, existe una fórmula que no es discutible. La fórmula es así, la fórmula de muestreo aleatorio, y tú generas un 5, o sea, cuánto margen de error y cuánto el grado de confianza. O sea, eso está, uno lo es carga. Estadísticamente. Es estadísticamente una técnica. Ahora, por eso se hace un margen de error. Y lo otro que hay que destacar también es que la encuesta no hay que perderse de vista. La encuesta tiene 8 tópicos distintos. Uno pequeño del tema político hace que, claro, es más de tu titular y más entretenido, pero hay otras materias que se abordaron que yo creo que, y nuevamente, que ojalá sean insumo para poder trabajar esas líneas. Eso es lo que uno espera. Nada más que esa es la ambición de la encuesta. Pero no te das cuenta que, ejemplo, cuando es una lógica que se está utilizando el día de hoy. Que desacreditar, porque cuando la regla afecta a tu contrario, tú la avalas, que las instituciones funcionen. Uh-huh. Cuando te toca a ti, dices, no, aquí hay presiones, no está cerrado. Bueno, eso es la típica hipocresía, el cinismo, del punto de vista de reafirmar solamente lo que a mí me sirve y descalificar todo aquello que efectivamente no me afecta. Me acuerdo cuando años atrás salió el tema de la 3 años atrás fue la factura, ¿te acuerdas? Y empezó que no, que los medios están abusando, que esto es reservado. Y al final, qué bueno que salgan las cosas a flote. Sí, porque bueno. Estaban alegando entonces, que no se diga. ¿Te acuerdas? Que no se diga. Que improcedente, que poco ético que se diga quién aquí era el listado de financiamiento de campaña, no se podía. Al final, qué bueno que se levanten los puntos. Qué bueno que haya información disponible. Qué claro. Bueno que sea transparente. Las cosas son transparentes. Si la democracia debiera ser transparente. Debiera. Pero después que lo quisieron sacaron una ley, digamos, para castigar a aquel que... Claro, ¿verdad? Sí, muy buena. Pusieron, se dan cuenta, por un lado te dicen que quieres ser transparente y por otro lado te castigan y te amenazan con cárcel si tú efectivamente das a la luz pública información que supuestamente es confidencial pero que afecta a esta gente directamente. Pero pasa en todo ámbito. Yo creo que no solamente con... La ley de la mordaza. Sí, y yo digo que pasa también con la prensa. A mí hace unos años atrás tuve un momento bastante ingrato cuando empecé, y voy a volver a hacerlo, siempre amenazo con hacerlo, quise empezar a entrevistar a los colegas porque se escuchaban voces, la gente quería saber de quién era. Yeah. Y cuando llego a un colega, prácticamente me amenaza a golpe diciendo, tú no vas a hablar nada de mí. Entonces, uno se encuentra que en la misma prensa tampoco quieren que sepa quiénes son los inversionistas. Cuando tú tocas un medio de prensa, en las regiones, por ejemplo, dice, ¿quién está detrás del medio de prensa? Yeah. ¿Quién coloca las lucas? ¿Quién te está financiando? Y se negaron. No, y se niegan. Al día de hoy tú mencionas aquí un medio le coloca tanto y dice, mira, el mayor accionista o el que coloca más lucas o quién está dando, el tipo te llama por teléfono y dice, no, desconocía eso. Y eso funciona, no solamente eso. Voy a colocar otro para ganar a otro enemigo. Hace unos días trae una cuña bien particular que la gente se dio cuenta, que fue que hay un carabinero que es un procedimiento relativamente habitual cuando hay un subalterno que hace una queja sobre su oficial de mando. Es protocolar prácticamente. Ya no tendría nada grave. Pero el problema es que el oficial que te responde, le responde un colega, Marcelo Velázquez, le dice, están investigando un oficial, le dice, sí, que, mira, prácticamente le dice que bueno que me lo pregunta y yo quiero ser transparente en esto. Sí, hay un oficial que está siendo investigado. ¿Nos puede dar más detalles? No. Llegamos a un sosiego. Claro, yo creo, y hago una ¿cómo puedo decirlo? Un descargo en nosotros hemos tratado, y solamente por el cuidado que tengo hijos menores, he guardado cierta prudencia con la transparencia con la que tengo que hacerlo. Pero pocos medios, aquí está la dirección, mi teléfono particular está en la página, he tratado de hacerlo porque me siento muy hipócrita al tratar de ventilar algo de otras personas. La cara, y cuando me toca a mí, yo ocultarme, hacer como esto un bulto. Pero eso está tan arraigado en nosotros, que yo lo veo, y con esto cierro, también en el tema cuando usamos información. La gente nos pide, nos dice, denle la identidad, dónde vive el tipo, por qué esconden. Hasta que te toca a ti. A tu pariente, a tu amigo. A tu amigo, claro, pariente, conocido, dice, oye, claro, eso no sé cómo, si fue un accidente nomás, se equivocó, ¿para qué colocaron que iba curado? Entonces, yo creo que eso está... Doble estándar, ¿eh? Tenemos un tema cultural. Doble estándar. Si es para otro... Ahí sí, vale. Pero para nosotros no. Y ya, lo saco de ahí, los coloco un poco más ciudadanos, nos faltaron, pero esto creo que es un tema de... ¿Qué cosa? A ver. La piscina. No, perdón, no es la piscina. La piscina es la base para decirlo. La piscina municipal, o las piscinas municipales el día de hoy, sí, porque hay una en Rahue Alto, sí, sí, ¿cierto? Sí. Se pidió una que esté más cercana, ojo, sí, que la misma gente lo pidió para no tener que bajar a Chuyaca. Ya, locura. Han sido un éxito. Ya, la cantidad de gente, los panoramas, todo. De ahí nace un segundo proyecto para invierno. Porque para invierno, claro, cubierta. Claro, no, se dice, hagamos una cancha de patinaje sobre hielo. Ah. Tenemos las condiciones, tenemos los terrenos, hagámoslo. Se hace el estudio, Carla Benavides da acá en este sitio web, da la primicia, se está estudiando, dice, muchas probabilidades de hacerlo, estamos en etapa de estudio, creo que lo podemos hacer y tenemos una alternativa. Turística además, entretenida para todos, diferente. Y un sello, ¿de ahí? Y un sello. Controversia. ¿Vale la pena invertir $1,000,000 el municipio para una cancha de patinaje sobre hielo? $1,000,000 Cuesta. Eso vale. O sea, se va a duplicar seguramente, porque siempre... Está bien un comentario. Bien, doctora. Está ganando a mí mi puesto de insidioso. Nada incide acá. Es lo que pasa. La vida, ¿no? Claro. El presupuesto siempre después va se faltar, dispara. ¿Qué opinan? Porque bueno, lo ayudo. Porque hay dos visiones. La visión populista puede decir, no hagamos nada, que las casas, que allá, es una visión populista. Ahora yo creo que sí, hay que hacer cosas distintas. Y eso sería algo distinto. Es distinto. Y atractivo seguramente para la gente también. Sí, es distinto. Ahora sí, me gustaría que sí. Ahora, hay que desarrollarlo, hay que darle fuerza, hay que darle potencia. Y si también hay que hacer quizás, como dices tú, en Rahue Alto, que buen punto. Porque, nuevamente, viajar de Rahue a Chuyaca es una locura. ¿Dónde va a ser el proyecto de la...? En Chuyaca sería. También, o sea, nuevamente. Entonces, es un tema que hay que tener esa visión. Estamos centrando todo ahí. Tendría que ser en otro lado, entonces. No, si es que se puede ser. El punto es que si se haga, hagamos algo bien, que tenga que trascienda, que aporte a la ciudad. Porque aporte ahora, a la ciudadanía. El temor cuál es que no, es que falta esto y hagamos todo otro... Ahora, ¿con qué plata es? ¿Plata de FNR? ¿Qué plata de dónde? ¿Fondo Nacional? Hasta ahora, no, la verdad que vamos a tratar de tener una entrevista con la administradora municipal, Carla Benavides, que es la que ha llevado... ¿El proyecto? El proyecto se presentó, obviamente, por parte del alcalde y fue aprobado ya, con solamente una moción en contra, que fue el concejal Hernández, que dijo que, bueno, que con esa cantidad de dinero se podían hacer otras cosas, o abrir fondos sociales. Considerando que, ojo, tenemos más de 11 campamentos en el zona, y que ese es el problema. Pero supone que ahora hubo un traspaso de terreno del ejército de Chile acá en Osorno para hacer casas sociales, ¿no? Fue hace poco eso. Vino acá la ministra y cerró. Vuelvo a decir que es increíble que nos quedan esos retazos de tener que pedirle al ejército. Dice el pase gol. Sí, hay senda entrevista que llevamos. La vamos a subir dentro de día mañana sobre un libro que todavía estas parcelas de poder que existen todavía en el ejército chileno, que no tienen que ver necesariamente con el poder civil. Y entre eso está el terreno, imagínate. Hay que pedirle, el ejército tiene que darlos de baja. Para poder entregarlo. En el caso solo se hizo. Sí, se hizo. ¿Demoramos cuánto? ¿Dos, tres años? Sí. Se concretó por lo menos. Terrenos que están totalmente, digamos, en medio del área urbana. No son valiosos, sí. Podría ser un lindo parque botánico allá. Bueno, pero no puede esto. Es que yo tengo un sentimiento encontrado con el patinaje. Osorno es una ciudad fea. Es una ciudad. ¿Dónde está la parte bonita? Dímela. Y al revés. Muéstrame los lugares bonitos. A ver. Pero si tú calificas a Osorno de feo, yo creo que no, no estoy de acuerdo. Yo creo que Osorno tiene... O sea, tiene su atractivo. Sí, tiene, ¿cuál? Tiene su atractivo. Pero rápido, no, vamos. Pero la Plaza de Armas. Empecemos por la Plaza. Catedral. Exactamente, o sea, Catedral, la Plaza. O sea, por ejemplo, el paraje en su entorno. El entorno. Ya, pero si te vas para afuera, obviamente, si te sales hacia Pilado, a cualquier lado tienes campo, está bien. Es que precioso. Pero yo vivo en suburbio y tú veo puras casas viejas, calles mal hechas. En cualquier ciudad de Chile está bien. Mismo. No, pero es que aquí nosotros no tenemos si más tú, de una cuadra. Si tú vas a Valdivia, vas a Costanera, se te acaba el mundo. Y pero se acabó. Valdivia tuvo su momento. Pero se acabó. O sea, Valdivia, ya, pero está bien, pero la conformidad del tonto. Es como hoy día no, que iba en la pista más, no, más pero, rápida y la otra en la más lenta. No, pero por tanto, ¿qué yo planteo? Planteo que si Osorno quiere hacer algo, tiene que aportar. Y para mí una pista de patinaje esa. No, si está bien. Distinto. Pero me parece que es aislado. Que son cosas que van... No, o sea, tú entras a Osorno Chuyaca. Y seamos sinceros. Cuando te llega una visita al doctor o a ti, incluyéndome a mí, y te dice, oye, vamos a dar una vuelta al centro, te lo comes en 15 minutos el centro. Te fuiste. De ahí no tienes más. Te fuiste a la plaza, para que hablar del lamentable estado del fuerte de Reina Luisa que quedó debajo del puente. Y estamos. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que dices tú. Vámonos para afuera. Porque nuestra... No sé si nuestra autoridad, pero no han tenido la visión de ir tratando de ampliar el centro, de hermosearlo, de ir lugares que hayan otros lugares de atracción. Si Osorno empecé a tomar el segundo piso para arriba y se nos está cayendo pedazos. O sea, habría que armar unos 3 malls más entonces acá. Es que, bueno, sí. Pero esa fue la lógica con la que nos colocaron el cajón el cajón de Zapata. Por eso mismo. Horrible el cajón. Fue horrible el cajón. Señores, ¿se nos acabó el tiempo? ¿Algún comentario? Oye, sí. Brevemente, el tema de Carabinero. Salió a flote que en realidad la cifra se está disparando. A 10.000. Ya está. O sea, y solamente se ha revisado un 63% de lo que efectivamente podría entregar cifras voluminosas. No, y 63%. Y en general, que se haya ido, bueno, por tiempo quedó, mando, ahora, no, ahora está ya. Entró como en la pelea dura. Así es. Está comprometido aparentemente. Y con quedó el bajo sospecha absoluta de que en él general. Es uno de los directores. De esta estafa, digamos, al fisco. Yo creo que una cifra negra, va a quedar una cifra negra porque no la van a decir toda. La investigación, creo que los últimos 5 años, y se dice que esto venía de atrás, que es una herencia, muchos años. Un modelo que venía alimentando. Sí, es lamentable. Sí, es triste porque en realidad afecta a una tremenda institución. Brevemente, y la deja... engancho un tema, el tema de plata fiscales. Un alcalde de la sexta sexta región tiene policía armada, como dicen. ¿Lo has escuchado el caso? Sí, te la entrevista en Pailó. Sí, efectivamente. Exactamente, la vi, esa. Sí. ¿Y qué es lo que dice él? Que él está complicado. ¿Por qué? Porque no tiene la policía, no tenía vehículo, no tenía bencina. Y ahí está la plata. Pero en Osorno, hace unos días atrás, parado yo al lado de un jefe policial de la PDI, le dice, no tengo ningún vehículo para sacar. Bueno, está todo en taller. Es como realmente... Y eso es lo que yo escuché. Pues eso, entonces, y que me quedé mirando para atrás como esto lo va a decir. Bueno, sí, es lo una digo. Contradicción. Porque tú reclamas porque no te llega alguien a cubrir tu denuncia. Oye, el hombre anda consiguiéndose un vehículo, va a llegar. Claro, lo que pasa es que llegamos al tema de que esa gente se robó la plata y es plata que es nuestro impuesto y más encima es plata para todos nosotros. Entonces, tenemos más de una fuga, Carabinero. No, una fuga la que estamos viendo. Lo más probable es que así sea. Pero sí, que cerremos los casos, no dejemos rebotando los casos, después quedan en el aire, los veamos. O sea, ¿qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con los carabineros? Y vamos cerrando casos y que haya sanciones de verdad. Sí, había una declaración que no sé de quién era, que estaba en Twitter, que era uno de los que declaró, que dijo. Cuando dudó, cuando no quiso ser el que le depositen, dijo, tranquilo, si hay un general metido acá. Ahí está, con razón. Y sea, eso también lo escuchamos en la política. Así es. Y volvemos nuevamente al tema de la maquinaria para defraudar al fisco. Es decir, a nosotros, efectivamente, al pueblo de Chile. Sí, directamente. Héctor Maturana, oye, don Franco Lotito. Terminé amargado hoy día con la... Sí, fue como así como nos fuimos para abajo. Es que la verdad es que no se puede hacer un análisis actual sin caer en lo que estamos viviendo. Además que la Sub-17 perdió con Brasil, o sea, no, ¿por dónde agarrarse? Ya, ánimo, vamos, que se puede. Vamos. Se puede. Ya, se puede. Chao.